¿Cómo estás, Ale? Buen día. Mira, ya de la semana había sido difícil porque teníamos cinco bajas importantes, entre ellas Tisera, Mariano Gómez, Villarruel. Así que fue difícil armar el equipo. Después, bueno, cuando el transcurso de lo que fue el partido, entramos medio dormido, medio dubitativo los primeros 15 minutos, en los cuales ellos sacaron una diferencia en el gol. De ahí en más se tiraron, retrocedieron unos pasos atrás y empezaron a jugar a los pelotazos, porque tiene dos delanteros rápidos arriba. Y bueno, empezamos nosotros cuando ellos se hicieron para atrás, empezamos a agarrar un poquito más la pelota. Y empezamos a jugar, que es la idea que tenemos nosotros de jugar, pelota al piso, como lo hicimos en su momento en Boca. Y ahí empezamos a generar más oportunidades. Y en la última, en el último minuto, una linda jugada de derecha a izquierda, que Merino hizo un pase entre líneas muy bueno y entró Ezequiel Córdoba y de primera la cruzó el segundo palo y así terminamos el primer tiempo. En el segundo tiempo arrancamos adelantándonos en todas las líneas y así fue en los 5 minutos también una jugada de defensa. Pasaron por los volantes, un cambio de frente y entró por el otro lado Pralón y también definió cruzado y ahí nos fuimos 2-1 arriba. Sin retrocedernos, seguimos buscando el partido, le ganamos la mitad de la cancha, tuvimos la desgracia de la expulsión de Alanis y sin embargo tampoco nos metimos atrás, esperamos, se hizo un partido trabado, pero seguíamos teniendo chances nosotros. De ahí en más se empezaron a desesperar y nosotros jugar tranquilos, seguimos jugando la pelota. Así fue que a ellos le echaron dos jugadores y nosotros tuvimos la oportunidad de aumentar con un penal que, bueno, la atajó el arquero. Pero fue difícil, pero como todo, no es imposible y vamos a seguir dando pelea en el campeonato. Te mando un abrazo y, bueno, lo que necesites me avisas. Chao, querido.